Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a la emisora libre autogestionada Radio ELA. Bienvenidos un viernes más a Latido de Libertad. Y en este cuarto programa o tercero de la decimosegunda temporada ya que llevamos en las ondas libres, vamos a tratar varios temitas en este 14 de noviembre. Por ejemplo, vamos a hablar de eso, de ondas libres. Hace poco hubo un encuentro de radios en Zaragoza con motivo del aniversario de Radio Topo y ahí se habló, entre otras cosas, de cómo está el marco legal ahora para las redes libres, que parece que hay una puerta abierta. Hablaremos sobre ello. También esta semana en Madrid es el juicio a los Tartalaris, esta gente que atacaron con unas violentas tartas a Yolanda Barcina en protesta contra el TAP. Hablaremos un poquito de este tema también. Todo en un mes de noviembre que, como siempre, es conocido por temas de la lucha antifascista, recordaremos un poco cómo están las cosas a 6 años del asesinato de Carlos Palomino. Y todo sin olvidar que tenemos las calles más llenas de mierda que nunca. Estamos en plena huelga de barrenderos. Vamos a hablar un poco de cómo está el tema. Y todo aderezado con la peor música que se nos vaya ocurriendo. Así que desde ahora hasta más o menos las 9:30, esto es Latido de Libertad, esto es Radio ELA. ¡Arrancamos! Para comenzar vamos a poner un poquillo de musiquita, vamos a poner un tema que es novedad prácticamente absoluta, la subieron anteayer a YouTube la gente de Calle 13, que les ha dado por irse politizando, han pasado de ser una banda de reggaetón guarro a irse politizando cada vez más, y ahora han sacado un tema con Julian Assange, el de Wikileaks, y con Tom Morello, el de Rage Against the Machine, y ahí realmente me parece un temazo. También es que ya es un grupo que cada día me gusta más, así que vamos a escucharlo, para empezar con ritmo. Calle 13, multiviral. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, suéltame el pie. Codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. We live in the world of your propaganda made, but where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. جمر للجرار من عيوننا ولع لما عيوننا ضلع لما عيوننا ضلع Con estos soniditos de cacharros bien podía ser canción de Tecno Paranoid, ¿no, Luisqui? Os hemos copiado vilmente. Bueno, el tema con el que vamos a arrancar hoy el programa este Latido Libertad de 14 de noviembre es, pues eso, Radio Libre, es comunicación libre, que es un poco a lo que nos intentamos dedicar de aquella manera aquí en Radio ELA. Hace un par de semanas la gente de Radio Topo en Zaragoza cumplían 20, 25 años, ¿cuánto era? 20 primaveras, que se dice pronto. Y para celebrarlo, pues organizaron un encuentro con Radios Libres, en el que tuvimos aquí al compañero metiendo, representando, ¿no? Como diría aquel. Sí, nos liamos la manta a la cabeza a una compañera de la radio, subimos para allá, a última hora nos decidimos. Estoy subido, no me oigo nada. Yo creo que sí. No tengo claro cuál es el micro correcto. Bueno, pues eso, subimos una compañera de... ¡Opa! Este sí que es el que tienes delante. Y nada, pues estuvimos ahí viendo un poco lo que se comentaba en tema legal, que la verdad que desde Radio ELA nunca nos habíamos preocupado de este tema mucho. Y nada, pues ahí participando del encuentro y viendo pues sobre todo empapándonos de otras realidades, de otras radios, de cómo está el panorama y compartiendo experiencias un poco, ¿no? Y uno de los temas principales que se habló un poco, pero que pudisteis explicar a la gente de Radio ELA, es cómo está el tema del marco legal, que es algo que nunca nos hemos terminado de preocupar, por eso de no terminar de asentarnos en FM, que es donde está el problema, pero por lo visto, con la legislación actual, las radios libres, somos legales. Bueno, con ciertos matices, ¿no? El lenguaje legal siempre es bastante ambiguo en este sentido. Y bueno, también es verdad que desde Radio ELA ahora mismo no estamos emitiendo en FM, pero también como asamblea nosotros hemos decidido que no queremos pedir una licencia. Nosotros tenemos el concepto de ocupar las ondas, igual que se ocupan espacios físicos, queremos ocupar las ondas y no creemos que necesitemos ningún permiso para hacerlo. Pero esto es un tema siempre... De ahí a que no te alegres de decir, bueno, si no me persigues por hacer lo que claro, hago, casi mejor, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Siempre que se habla desde los movimientos sociales para pedir algo al Estado, ¿no? Pues a mí, por lo menos, personalmente, nunca me ha gustado pedirle nada al Estado. O sea, yo hago las cosas porque considero que debo hacerlas o puedo hacerlas, no porque el Estado me legitime para hacerlas. No busco la legitimidad del Estado en ningún momento, ¿no? Pero sí que es verdad que está bien conocer un poco las leyes, lo que se está moviendo y ver en qué marco nos encontramos para, pues, para afrontar posibles consecuencias de lo que hacemos o para ver qué jugadas podemos hacer para simplemente soltar nuestro mensaje, nuestro discurso y que no suframos consecuencias por ello. Pues un poco cómo está la legislación exactamente, qué es lo que se aprendió un poquito en este encuentro de radios. Pues bueno, nos enteramos, nosotros llegamos ahí el sábado por la mañana y ya estaban en plena faena hablando del tema legal. Bueno, el encuentro se dividió en por la mañana se habló de temas legales, desde primera hora de la mañana, desde las 10 de la mañana. Se habló de temas legales, luego hubo un taller técnico de los técnicos de las diferentes radios para compartir experiencias y conocimientos y no sentirnos tan solos a la hora de pegarnos con la técnica en una radio libre, que siempre es un tema muy tedioso y muy duro. Y bueno, por la tarde se habló más de temas políticos relacionados con las radios libres, que bueno, muchas veces son extrapolables a cualquier colectivo asambleario, como pues la falta de implicación, el tema de género, de por qué en las radios libres suele haber más hombres que mujeres, bueno, pues este tipo de temas, ¿no? Y luego el domingo pues ya se dejó para las conclusiones y bueno, pues salió alguna idea de algún amago de coordinación que bueno, vamos a ver si sale a la luz. Y sí, porque también es un poco de yabú eso también, los que llevamos ya unos años en el tema de radios libres, lo de la coordinación. Siempre la gente más implicada tiene ganas, buenas intenciones, pero al final muchos intentos muy guapos han quedado en agua de borrajas. Sí, pero sí, antes o después tendrá que ser, porque las radios libres somos una herramienta que en este contexto de cada vez más conflictividad social podemos ser útiles, podemos ser necesarias. De eso precisamente se habló, de cómo convertir las radios libres en herramientas políticas, en herramientas que sean útiles para los movimientos sociales, que a la hora de comunicar sus actividades pues nos tengan como una referencia a la hora de hacer propaganda, básicamente, pues yo qué sé, de acciones o de charlas, etcétera. Y bueno, pues en cuanto al marco legal, la verdad que nos sorprendió porque se hablaba allí de que, bueno, y nos dieron una copia de la ley que tengo aquí delante. Y el BOE, ha entrado el BOE a Radio Ela, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Con su escudito de España y todo el rollo. Y bueno, pues nos estuvieron comentando que hay una ley que salió publicada en el BOE del jueves 1 de abril de 2010, que tengo aquí, y que lleva en vigor 3 años. Es, o sea, una ley de 2010, claro, no es que haya cambiado las leyes, claro, de golpe y porrazo. Es una ley que lleva 3 años en vigor. Y bueno, realmente las instituciones pues no la están aplicando o realmente es algo que no sé si por la crisis o por qué, pero no es algo que la estén llevando a cabo. Pero bueno, en esta ley hay varios artículos, ¿no? Y hay uno que habla específicamente, bueno, la ley se llama la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Y bueno, pues entre todos los artículos y todo el rollo legal, esto que es muy duro de leerse y de entender, hay un artículo, el artículo 32, que habla sobre los servicios de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro. Y bueno, pues ahí es donde entramos las radios libres, ¿no? Las radios libres comunitarias, etcétera, etcétera. Y es un artículo que consta de 7 puntos, en los que se detalla un poco las condiciones que ha de cumplir una radio o bueno, cualquier medio audiovisual para poder emitir, ya sea televisión, radio, etcétera, etcétera. Y entonces no sé cómo queréis plantear un poco esto. Si queréis vamos leyendo los 7 puntos y vamos comentando un poco, porque ya vamos a ver que en muchos de estos puntos hay algunos que son un poco más ambiguos, pero otros es que definen perfectamente lo que es el funcionamiento de cualquier radio libre que yo conozco. Podría cumplir perfectamente la mayoría de estos puntos. Pues vamos a ello, venga. Pues a ver, el primero de ellos, bueno, lo voy a leer y luego si queréis comentamos, me decís qué os parece, ¿vale? Entonces vamos allá. Primero, las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial. Bueno, pues... Sí, se dice mucho lo de sin ánimo de lucro. Claro, o sea, es que realmente nosotros en Radio Ela, por ejemplo, no tenemos publicidad, no tenemos... De hecho, no es que tengamos ánimo de lucro, sino que encima pagamos unas cuotas para hacer nuestros programas. Y bueno, pues yo creo que esto lo cumpliríamos perfectamente, ¿no? Sí, lo de para dar voz a un determinado grupo social, pues cada programa tiene una temática, más o menos de lo que se trata. Claro, atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específica de comunidades y grupos sociales, es que eso es lo que estamos haciendo aquí. Es que no hay mucha vuelta de hoja en este punto. En este punto y, como veremos, en otros tantos. Venga, otro punto. Entonces pasamos al segundo, que dice: la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. O sea, aquí directamente te están diciendo que te tienen que amparar. O sea, si tú cumples estos puntos, el Estado debería protegerte, que bueno, me hace un poco de gracia. Luego esto va en contra de la ley de radiofrecuencias del Estado. O sea, dice que habría que reservar algo. A ver, en la mayoría del Estado, no nos engañemos, se puede perfecta y totalmente reservar un punto al medio comunitario. No deja de ser ilegal en base a la legislación de... Sí, sí, sí, es que es un poco lo hipócrita de todo este tema. Lo hemos hablado muchas veces, no es la primera vez ni mucho menos que hablamos de la buen rollista de la época de Zapatero, de sí, aquí todo, hay que hacerlo todo, pero no veo que hasta ahora especifique. ¿Cómo hacerlo? Es que, claro. Es que no lo va a especificar, es el problema de estas leyes generales que tienen que aplicar las comunidades autónomas, imagino. ¿No? Sí, sí, sí. Al final la competencia es de las comunidades autónomas, que es la que va a ser la encargada de darte una licencia o de por lo menos no perseguirte o... Amigo. O lo que sea, vamos. Ahí va a estar la clave, ven a mí. Ahí está la trampa. Bueno, hasta ahora Radio Ela está cumpliendo la ley al pie de la letra. Venga, sigue Luis. Claro. Y nos tienen que dejar un huequito en el FM. De momento seamos capaces, bien, sí, ¿no? Entonces, el tercer punto dice... La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. Aquí ya la hemos jodido. En dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza sin ánimo de lucro, pudiendo establecerse el uso compartido de un mismo canal, así como las condiciones de dicho uso. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de licencias, ¿no? O sea, Del tema compartido, que también creo yo que tiene su intríngulis, ¿eh? Yo eso creo que va por el tema de lo que hablan de los ámbitos de... Como ámbitos de incidencia, creo que le llaman. Entonces, tú si demuestras que tu proyecto tiene el ámbito de incidencia de Madrid, ponle, pues te van a dar una frecuencia y una potencia con la que puedes emitir. No te puedes pasar pues de lo que sea, 500 vatios, 1000 vatios, 1500, lo que necesites tú para abarcar tu ámbito de incidencia, que en este caso sería todo Madrid. En ciudades más pequeñas, pues sería menos potencia, o si tu ámbito es tu barrio o tu pueblo, pues ahí depende un poco. Ya digo, esto es que es súper ambiguo, o sea, realmente no te marcan unos límites. Lo que estoy viendo responde mucho a las reivindicaciones de décadas, diría, de las radios comunitarias. Claro, claro, claro. Que son mucho, va recogiendo, pues son cosas que se han planteado en multitud de encuentros de radios anteriores, en... multitud de asambleas en las que quizá los proyectos de Radio Libre, los que he estado yo, no han estado muy activamente, y por lo cual hablo más oyendo campanadas, pero sí sé que ha habido mucha gente un poco peleando para que se reconociese esto. Sí, ahora se quiere crear también un grupo de gente que controle de leyes, porque es algo en lo que normalmente somos deficitarios, ¿no? De gente preparada. Sí, sí, y tal y como están las cosas, yo creo que es muy, muy importante estar preparados en eso. Que es algo muy tedioso y muy... muy aburrido. Hemos visto cómo el grupo legal en otros colectivos, en otros movimientos, al final ha sacado un trabajo adelante importantísimo. Es que es básico, sí, todo este tema. Que yo creo que hacen farragosas las leyes para que la gente de a pie no las entiendas, claro. Y no sepas ni los derechos ni los deberes que tienes muchas veces. Sí, aunque las entiendas, yo leyendo esta ley no me queda claro. Yo, como un proyecto de Radio Libre, no tendría muy claro qué tengo que hacer a la hora de que me dejen emitir tranquilamente sin que me persigan por ello. O sea, no, por el mero hecho de emitir. Luego estaría los contenidos, que es perseguible y que no, pero vamos, eso ya es claro, otro costal, ¿no? Aquí ya están hablando de una licencia previa. ¿Quién tiene una licencia previa hoy en día? ¿Qué radio libre tiene una licencia previa? Pues tendrá una o dos radios libres, a lo mejor tienen una licencia. Pues pero... quizá Radio Clara, que ya Radio Clara, creo que tiene en su día. Y lo digo todo hablando de memoria, le meto la pata, pero me suena que son los que tienen... No sé, pero aún es que... Luego tenemos que ver si consideramos radios libres en, la mismo, en los mismos... Ese es otro contexto que nosotros, otro determinadas tema, radios de Euskadi, de estas que tienen más gente, ¿no? Eso ya acaba siendo... Sí, pero ninguna tiene licencia como tal. Ninguna tiene... No, llegado a... no bueno, tienen un papel firmado por la administración diciendo usted puede emitir en el 107.7 o en donde sea. Nadie tiene ese papel. Bueno, el siguiente punto... El cuarto ya, ¿no? Si no... Sí, cuarto... La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio. La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. Lo mismo, ¿no? Que no te pueden pisar, es el resumen. Lo mismo, que el Estado te tiene que proteger... me vuelve a hacer gracia, me vuelve a hacer gracia esta frase. El Estado te tiene que proteger a la hora de tú... hacer esta actividad. Sí, de yo tengo el 100.0 porque lo tengo ahí reservado por el Estado. El Estado, si alguien me lo pisa, es quien me defenderá y iniciará los procesos legales contra quien me pisa. Tiene que ir a perseguir a la gente que te pisa tu dial, ¿no? Y como cualquier radio comercial, como cualquier radio legalizada. Claro, claro. O sea, si tú pisas a la COPE, te aseguro que van a ir a por ti. O sea, si eso... pisas a Radio Clásica en la zona de la sierra, te van a ir a por ti. Eso me también, suena de ¿no? algo. Sí, ¿no? El quinto punto habla, la licencia en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento. Bueno, pues también cumplimos, ¿no? O sea, nosotros queremos... emitir y no tenemos ninguna idea de vender la licencia a nadie ni esto ni... claramente es aquella licencia que bueno, en referencia sonando, a la, ¿no? Eso es la con la cual está emitiendo Libertad FM que fue la radio que fundó Ruiz Mateos con el nombre de Radio Libertad, que la licencia con la que emiten lo ves en el BOCAM, en el Boletín de la Comunidad de Madrid, cuando se renuevan las licencias de radios. Esa licencia en realidad está a nombre de la Federación de Radios Libres de Madrid, de Feralicoma. Como bien se explicaba en su momento en una entrevista que hicimos al compañero José Daniel, también se explicaba en el número 4, si no me equivoco, de la revista Strasser, en un artículo que también han publicado en otros medios sobre la historia de las radios libres de Madrid, cómo hubo una legalización envenenada totalmente, con unas condiciones muy, muy duras que impuso la comunidad para... Si quieres ser legal, tienes que emitir en esta zona... Chinchón en los años 90, ya Chinchón en los años 90 venía a ser como irte ahora mismo a Cádiz, ¿sabes? Porque desde el centro de Madrid, porque estaba muy, muy complejo. Pues unas condiciones súper duras. Una potencia de mierda. Una potencia que no llegaba a Madrid capital ni interesaba. Unas condiciones que realmente lo que acabaron haciendo fue, para después de haber palmado mucha pasta, pues mira. Claro, es que luego vendieron la licencia a Ruiz Mateos para que ahora mismo la licencia con la que está operando Libertad FM, que es una emisora comercial absolutamente normal. Claro, pero es de lo que hablan aquí, ¿no? Tú puedes... Realmente sería ilegal respecto a este punto. Tú no podrías, total, absolutamente. Tú no podrías traspasar tu licencia a nadie y mucho menos venderla. Para alguien que va a hacer un uso absolutamente distinto, como es el caso ahora mismo, Libertad FM es una emisora ilegal con esta ley en la mano, porque era una licencia a nombre de las radios libres para hacer radio libre. Ahora mismo no están haciendo radio libre, están haciendo radio comercial con sus profesionales, todo el respeto del mundo a eso, pero es otra cosa. Claro, aquí también a la gente que estuvimos en el encuentro nos escamaba un poco el tema de la transmisión, ¿no? Porque yo, siendo una radio libre que estoy emitiendo legalmente, si por lo que sea mi proyecto se agota o se acaba... ¿Por qué no voy a poder dejarle mi espacio radioeléctrico a un proyecto que cumpla las mismas condiciones que estoy cumpliendo yo? ¿Por qué no voy a poder traspasarle mi espacio, no? Porque, no sé, o sea... Pues luego, para volver luego a realizar todo el proceso y tener otro controlado. Claro, luego realmente las triquiñuelas legales, pues al final sí, esto va a ir a nombre de una asociación seguramente, cultural o lo que sea, y bueno, pues con tal de no cambiar ese CIF... Está hecho, ¿no? Pero puedes cambiar la gente de los colectivos. Pasa en el mundo de la empresa en el día a día, pues no va a poder pasar en el mundo de los colectivos. Claro. Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto, que sería el sexto, y dice... Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos si los hubiere. la autoridad audiovisual establecerá un sistema de evaluación de gestión financiera y un registro específico para el depósito de su memoria económica. Salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual, sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros. En el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica. Vaya, bueno, por Dios, ya no podemos entrar. Ya me diréis que Radio Libre tiene un presupuesto de 50.000 euros. ¿Cuánto sacamos en la cafeta? Verá que se nos faltan muchos ceros ahí, ¿eh? Que ya simplemente de leerlo, pues ya se nos salta la risa, ¿no? Y bueno, pues evidentemente todas las radios libres no tenemos nada que esconder. O sea, nosotros no tenemos publicidad, nuestros ingresos están muy claros, somos autogestionadas, nos financiamos con las cuotas, con las fiestas que montamos, con las actividades, el material que sacamos, camisetas, fanzines, lo que sea, pues es con lo que nos financiamos, ¿no? Momento cuña, tenemos todavía camisetas y fanzines de Radioela, las podéis comprar escribiendo a info@radioela.org. Las camisetas son muy chulas. Unos compañeros muy amablemente os mandarán la camiseta por correo postal. Ahí estamos. Y bueno, pues este punto, pues lo mismo, ¿no? No causa ningún problema, lo único, el tema de presentar las cuentas ante el Estado. Que te pueda hacer una auditoría al Estado, que es lo que viene a decir. Claro, o sea, te puede causar un problema ideológico a la hora de yo como colectivo, porque si estoy en contra del Estado, porque yo creo que aquí estamos todos en contra del Estado, ¿por qué tengo que presentar unas cuentas ante el Estado? ¿Por qué tengo que justificar yo mis ingresos y mis gastos? Es un problema más ideológico más que de cumplir la ley, porque cumplir la ley no creo que ninguna radio libre se vaya a saltar la ley por este punto, realmente. Básicamente lo que estoy viendo es mucha burocracia que acaba siendo algo muy, muy quemante en el día a día, claro, de un colectivo. Sí, al final es con lo que juegan, ¿no? Que saben que no nos gustan estos temas. Y es algo que hablamos en su día cuando hicimos el ciclo de entrevistas a Radio Libre sobre el tema de si se planteaba legalización o no, cuando se habían abierto determinadas comunidades. El tema de la legalización, mucha gente decía que era eso, que el desgaste le estaba costando plantearse la legalización, toda la burocracia y eso, que lo iban a pagar. Los presupuestos que les pedían también, que pedían presupuestos, no sean 20.000 euros, nos contó la gente de Alavedi, me suena. No recuerdo cifras, pero vamos, sí me acuerdo mucho de la idea esa que daban del desgaste, que les estaba costando tanto trabajo, que están dejando de lado muchas veces lo principal, que no deja de ser emitir. Pues sí. Y bueno, pues el último punto es con el que más reticencias produjo en el encuentro, porque aquí abre la puerta un poco, bueno, lo voy a leer y luego lo comentamos. Dice el séptimo punto, el último: las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones o tasas se deriven de su actividad. Y aquí es donde está la puerta abierta a nuestros amigos de las GAE, a GEDI y demás entidades de gestión. Todo el mundo tenemos claro que un colectivo sin ánimo de lucro no tiene, o no, moralmente no tenemos por qué pagar unos cánones que a veces ni siquiera usamos, porque mucha de la música que se pone en las radios libres es música con licencias libres que ni siquiera están registradas en las GAE. Y aquí abren un poco esa puerta a obligarte a pagar esas tasas injustas que quiere cobrar las GAE a todo bicho viviente que use un reproductor de música. Y aquí es donde entrábamos un poco más en debate de qué pasa con esto, ¿no? De aquí, este sí que era un punto que realmente vemos que podía frenar el hecho de que una radio libre pudiera cumplir todos los puntos de esta ley. Y bueno, esto era un poco lo que da de sí la ley. Realmente yo creo que ampara, o sea, bueno, no es que lo crea, es que ampara las radios libres. O sea, es algo que no se está aplicando. Bueno, sigue siendo una ley muy general que da cuatro vaguedades. Luego ya te vas a la ley, sí, las leyes específicas, el espectro radiofónico, por ejemplo, y que ya hablamos aquí alguna vez de los porcentajes que se destina a cada emisora, todos los trámites, los concursos, y ahí cuando ya entras en la materia burocrática de verdad es cuando ya te echan. Sí, sobre todo cuando lo tiene que aplicar cada comunidad, que cada comunidad es un mundo, cada cual tiene sus intereses políticos y económicos detrás, yo creo que es donde se acaba complicando. Pero sí, en términos generales, yo creo que está claro, poniéndonos en el idealismo democrático, que es creernos que estas cosas pueden funcionar y pueden ser de verdad, somos legales. Es que es así de claro, es somos que legales. Es evidente, ¿no? O sea, si te quieren buscar las vueltas, seguramente en cualquiera de los 7 puntos te las van a encontrar, porque es todo muy ambiguo. Salvo el de los 50.000 euros. Pues el de la licencia previa, pues te van a decir, pues tú no tienes licencia previa, no te vamos a dar una licencia así de nuevas, yo qué sé. Esto de los derechos, cánones o tasas, de que hay que pagarlos, pues no sabemos a qué se refieren. O sea, no está definido. Yo creo que deja abierta la puerta a que las comunidades, las encargadas de gestionar el espectro radioeléctrico en su zona, hagan una tasa para poder utilizarlo, claro, directamente. Una especie de impuesto. Lo dejan abierta. De hecho, creo que de facto existe que las emisoras tienen que pagar una buena pasta por tener reservado un espacio radioeléctrico. Lo que no sé es, en el caso de los medios sin ánimo de lucro, si lo plantearían igual, la ley lo deja absolutamente abierto, creo yo, interpretando sin saber de leyes, claro. Es que ese es el problema, que aquí me parece que ninguno sabemos. Y no sé, a mí esto, discutiendo allí en Zaragoza, me causaba más problemas morales o éticos, en el sentido que hemos comentado, ¿no? De por qué tengo que ir yo al Estado a pedirle nada. Luego está el tema de si en vez de ir a pedir, vas a exigir. Que, oye, esta es tu legalidad, yo la estoy cumpliendo, no me persigas. Realmente hay una fina línea, ¿no? Entre pedir y exigir, porque al final tú, cuando vas a exigir, realmente no te sirve de nada exigir que te dejen en paz o que no te persigan si no te dan un papel sellado por el Ministerio, por la Comunidad de Madrid o por quien sea, diciendo que realmente estás cumpliendo su legalidad. Al final es lo mismo eso que pedir una licencia, ¿no? Entonces, yo realmente me causa más problemas morales que realmente leyendo la ley, que creo que estamos dentro, o casi. Y aquí ya entraríamos de nuevo a retomar el debate legalización sí, legalización no, que bueno, que sabiendo esto quizá cambia un poco el contexto, claro, el replantearlo, esto, pero bueno. Lo que ha cambiado... Lo voy a tratar en cada asamblea de cada emisora. tenemos mucho que discutir aquí, me parece, las asambleas. Es un tema de yo qué sé, de... Se me ha ido lo que iba a comentar ahora mismo. No, yo lo que creo, por ejemplo, el tema de la legalización en Argentina, por ejemplo, se unieron un mogollón de medios libres y comunitarios para exigir de golpe toda la legalización, y de facto hay un movimiento muy potente de comunicación libre y alternativa. Yo imagino, sin conocer la realidad, que habrá mil y un matices, pero realmente se han convertido en una alternativa real a los medios a los más media comerciales, porque realmente han conseguido tener un amparo que lógicamente no les han regalado, que se han tenido que pelear. Eso también es algo que hay que saber valorar muchas veces. Yo creo que cuando un proyecto, sobre todo creo que cuando un proyecto llega a crecer a determinados niveles, sí que es imprescindible tener algún tipo de amparo legal, no tanto amparo, sino de quizá de protección, de legitimidad reconocida, de haberles obligado a reconocerte, porque si no es muy complicado trabajar a determinados niveles, pero claro, determinados niveles a los que creo que a nosotros todavía nos queda, ¿no? Hombre, primero tendríamos que empezar a emitir el FM. Eso para empezar. No sé, o sea, la sensación que había allí era de que esto hay que trabajarlo, porque es una ley que lleva 3 años en vigor, no se está aplicando, y hay gente pues trabajando en ello para ver la manera de que realmente se aplique. Luego, a mí un tema que no me ha gustado tampoco es que ya estaban también metiéndose por ahí en medio los de Izquierda Plural, ¿son? Bueno, no sé. Izquierda Plural es el grupo que hay en el Congreso, que se hizo a base de todos los grupos de izquierda que se quedaron sin un grupo propio. Eso se han acercado un poco a las radios libres para el tema de, venga chicos, que nosotros os metemos las enmiendas que queráis, queremos meter las enmiendas que propongáis vosotros, las llevamos nosotros al Congreso, no sé qué. Y ahí ya entras en su juego democrático parlamentario, ¿no? Que a mí personalmente me da asco. Y no confío nada ni en un político, ni de derechas ni de izquierdas. Y en esas estaban un poco allí, ¿no? Nosotros en ese debate nos quedamos un poco al margen porque por esto que he comentado. Sí, acaba siendo un debate además bastante complejo. Bueno, pues si os parece, vamos continuando, vamos pasando al siguiente tema. Primero, por supuesto, un temita musical. Vamos a hablar, como un tema que hemos tratado muchas veces, del tren de alta velocidad, pero vamos a hablar de un juicio que comienza este lunes aquí en Madrid. Ahora lo explicamos. Vamos a ponerlo con un grupo pamplónica que habla de esto. Vamos a hablar de los Tartalaris. Con este tema preferimos el chuchú. Vamos a hablar del siguiente, de lo que tratamos hoy. Este próximo lunes aquí en Madrid comienza el juicio con los Tartalaris. Hace unas semanas estuvimos aquí a uno de ellos vía telefónica para que nos contasen el caso. Y el lunes comienza el juicio. Será en la Audiencia Nacional, pero ojo, en la sala que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en el polígono industrial de la frontera, en la calle Límite. La verdad es que es tremendo de cómo se los llevan tan lejos de donde vives para un juicio político, y además en la Audiencia Nacional, de donde está más chungo vas a tomar por saco de todo. Se ha convocado una concentración ese día del juicio frente a la propia Audiencia Nacional desde las 9 más o menos, que está previsto que comiencen. Y luego por la tarde, el lunes 18 a las 6:30, en la Puerta del Sol, habrá una performance y, por supuesto, una degustación de tarta, como no podía ser menos. En este caso, que si os parece, podemos leer el comunicado que sacaron el grupo de apoyo, mejor que intentar explicarlo con los datos sueltos, ¿no? Venga. El 27 de octubre de 2011, tres personas entartaron a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en el transcurso de una sesión plenaria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en la ciudad de Toulouse. Durante unos instantes, la cara de Barcina estuvo cubierta de dulce de merengue. La acción de protesta, realizada por el movimiento de desobediencia al TAP, Mujitu, tenía como objetivo denunciar a Yolanda Barcina como principal responsable presente en aquella reunión de la imposición del tren de alta velocidad en Euskal Herria, que desde sus orígenes ha suscitado una amplia oposición. En Toulouse, la acción no fue causa de ninguna detención. Sin embargo, de regreso a Navarra, los autores de los tartazos fueron detenidos por la policía foral e imputados por un supuesto delito de atentado a la autoridad en la Audiencia Nacional Española. Además, una cuarta persona también fue posteriormente imputada bajo la misma acusación por su participación en la acción de protesta de Toulouse y en la rueda de prensa realizada al día siguiente en Iruñea para explicar los motivos de la acción. Thank you. El tren de alta velocidad es un proyecto ecológicamente devastador y económicamente ruinoso. Gran despilfarrador de energía, destructor del entorno, ruidoso. El tren de alta velocidad acrecienta la centralización del territorio en las grandes urbes en detrimento de los pueblos pequeños y ciudades medianas. Fomenta la hipermovilidad y es elitista. La mayor parte de los ciudadanos lo utilizan muy poco o nunca. Las grandes obras como el TAP suponen un enorme derroche de recursos públicos y son uno de los motivos de los fuertes recortes sociales que padecemos. Por si fuera poco, la clase dirigente ha ocultado a sabiendas durante los últimos 25 años el coste social, económico y ecológico del proyecto. Se ha dedicado a mentir sobre sus supuestas bondades y ha insultado cuando no criminalizado a la oposición al TAP, allí donde se ha manifestado. Mientras que en muchos casos se han enriquecido fraudulentamente, como lo demuestran los papeles de Bárcenas. Yolanda Bárcena representa a la perfección esta actitud de prepotencia y engaño permanente. Así pues, consideramos que acciones populares como el entartado de dirigentes son perfectamente legítimas y denunciamos que la gravedad y la absoluta desproporción de las penas de 5 a 9 años de prisión solicitadas contra estas 4 personas no tienen parangón en ningún país occidental. Todo ello contrasta vergonzosamente con la magnanimidad que muestra la justicia con los políticos embusteros y corruptos absueltos en la mayoría de los casos. Por todo ello, exigimos la paralización de las obras del TAP y el archivo del proceso incoado en la Audiencia Nacional contra estas 4 personas por las tartas que endulzaron el rostro de Bárcena. Además, este es un asunto que debiera haberse juzgado en todo caso en Toulouse, lugar de los hechos. Podemos sin duda afirmar que este proceso reúne todos los elementos propios de la injusticia penal, como son la utilización de los tribunales de excepción como la Audiencia Nacional para reprimir la disidencia social y aplicación de códigos penales cada vez más represivos para criminalizar la desobediencia civil. Y queremos que el final de este proceso sirva de toma de conciencia respecto a lo innecesario y dañino del TAP y otras infraestructuras igualmente megalómanas y destructoras. No al tren de alta velocidad, fin del proceso contra los 4 tartalaris. La desobediencia no es delito. Recordamos estas concentraciones que hay este lunes 18 de noviembre aquí en Madrid, aquí en la capital del imperio, diría aquel. Por la mañana, concentración ante la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, que está en el polígono industrial de la frontera, la calle Límite. Los solidarios y solidarias estarán desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Tengo entendido también que vendrá un autobús de gente de allí de Iruña para apoyar a los encausados. Y por la tarde, pues para la gente que les sea imposible por diversos motivos laborales, estudiosos, etcétera, etcétera, pues hay una concentración. Habrá primero a las 6:30 en la Puerta del Sol de Madrid una performance y degustación de tartas, y después a las 8 estará convocada también una concentración de apoyo a los tartalaris, que me parece un caso realmente escandaloso y flagrante, porque es tremendo lo que les están pidiendo. También, si nos está escuchando alguien desde Navarra, mañana día 16 hay una manifestación contra el TAP y en apoyo de los tartalaris en la propia Iruña. Antes de que tengan que partir para el centro, en un proceso que, como decimos, a mí personalmente, como ya hablamos además en su momento con uno de los encausados, con esta cuarta persona que dio un poco respaldo, no participó directamente en la violentísima acción de tirar una tarta, a mí me suena pero a venganza, a una tipa que es sí, incapaz de reconocer además, que la... estas cosas de la justicia española que luego pretenden ir de, qué sé, de mentes, la misma semana que nos hemos tenido que tragar el final del juicio del Prestige. Ahora nos vienen que aquí dar un tartazo es un delito que se puede castigar con hasta 9 años de prisión. Es que eso, claro, es una pasada, tío. O sea, es que te quedas alucinando de cómo está la justicia. Es que pasaron a sueltos los del Prestige. Ha salido todo el mundo a suelto, ¿no? Poco menos que la culpa ha sido el barco. Ya lo dijo la botella en su día. Es que es sangrante. Y 9 años por tirarle una tarta cuando en otros países se saldan con multas de 200, 300 euros, ¿no? O bueno, aunque sea mil, o yo qué sé, pero o un año de cárcel. Es que me da lo mismo, pero que son 9 años de pues cárcel. Pues viendo, claro, como si le hubiera descerrajado un martillazo en la nuca, ¿sabes? Que sí, cuando una tarta en una acción simbólica. Menos que le ha causado secuelas para toda la vida a la señora Bárcena. A lo mejor a partir de ahora tiene un trauma y no puede comer tartas. Algo sí he oído que lo estaba declarando la señora Bárcena en sí, la prensa, de que tuvo trauma después. O no podía volver así a probar el merengue. Pobrecilla. Joder, sí, es duro. Hostia, es yo duro. No sé si sabría vivir sin merengue en mi vida. Sin los merengues. Yo creo que no les echaría mucho de menos, ¿eh? Yo no sé. Bueno, si parece, ponemos un tema que viene bien traído por las fechas que son, ahora este mes de noviembre, y pasamos al siguiente tema. ¿Qué? I was living in England, I've had such a good time. We played so many gigs together, but never again. Your girlfriend left you for any reasons, you didn't know what to do. A phone call late at night, and then you shot yourself. Too young, too young, too young to die. Too young, too young, too young, too young to die. You and your dog were everywhere, at every football match. You supported your team every weekend, but never again. There are so many friends you spent good times with. They come and go, but before they could really live their lives, they left this world. Too young, too young, too young to die. Too young, too young, too young, too young to die. Too Young to Die, demasiado joven para morir. Precisamente no era Carlos Palomino, no tenía ni 16 años, si no me falla la memoria, cuando hace 6 años, precisamente el día 11 de noviembre, le asesinó un fascista en la parada de metro de Legazpi, en una situación terrible, tremenda, cuando se dirigía Carlos con otro grupo antifascistas a contramanifestarse contra la democracia nacional, el asesino Josué, ahora mismo en prisión. Militar profesional, hay que decirlo. Hay que decirlo y dejarlo bastante, bastante claro, porque le asestó una puñalada sin pensárselo, como un absoluto psicópata que se dirigía a esa manifestación precisamente de democracia nacional. Quiso la desgracia, el destino que le tocase a Carlos, como le podía haber tocado a cualquiera del resto de antifascistas que vienen en aquel vagón, unas imágenes que recordamos todos perfectamente, que dieron la vuelta al mundo, y sobre todo, creo yo, por quedarnos con algo bueno, de algo tan, tan crudo, la respuesta que hubo aquellos meses, incluso podríamos decir, alargándolo incluso a años, al asesinato de Carlos. Yo creo que son de esas pocas veces que dices, estoy orgulloso del movimiento aquí en Madrid, cómo se lograron aparcar diferencias, centrarse un poco en lo importante en uno de estos temas, que no, sin dejar de ser una lucha, parece una lucha importante, como es el antifascismo, ¿no? Hombre, mantener a raya a los nazis en la calle es fundamental, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo en Grecia también, cómo el auge del fascismo sale a la calle y campan, intentan campar a sus anchas. Entonces, si no se detiene en la calle, está claro que las instituciones, ni la policía ni los jueces van a hacer nada. Es algo que es cíclico, que ya ha pasado, pasó en los 90, los nazis tenían barrios en los que campaban a sus anchas, y la policía poco menos que permitía. Y fue la respuesta popular la que achantó un poco estas bandas de nazis a parques concretos o incluso hacerlos desaparecer del barrio o por lo menos que no pudieran salir de cacería como lo hacían antiguamente. Sí, yo creo que ese concepto ahora de los nazis de caza, yo creo que ahora mismo no existe como tal, es muy muy muy raro, absolutamente puntual. Cuando bueno, en una época, quizá cuando éramos más críos, que era algo que se tenía en cuenta cuando se salía de fiesta. Hombre, yo me acuerdo cuando era canijo, cuando era adolescente, que Argüelles-Moncloa era una zona muy complicada de pasear por allí con cualquier tipo de camiseta o pintas o si te tenían fichado. Había zonas que... O si eres de otra raza que eso no lo puedes ocultar, la camiseta no la puedes cambiar, claro. Pero las pintas la puedes cambiar, pero si eres negro, eres negro. Claro, evidentemente, había zonas que no, o sea, es que directamente ni te planteabas acercarte a ciertas calles, ciertas plazas, ciertos parques, porque sabías que había una probabilidad muy alta de recibir una paliza, pero una paliza no cuatro tortas. Te mandaban al hospital tranquilamente o te metían una puñalada. Y bueno, pues en los 90, a finales de los 90, se organizó un poco la peña, se fue a por ellos, empezó a recabar información de dónde vivía esta gente, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día pues la situación no es tan grave como en aquellos años, pero bueno, siempre en épocas de crisis va a haber un repunte de esta gentuza, ¿no? Y su discurso pues parece que cala. Cala en Grecia, cala en España también cala, que parece que no tanto, pero cala. Y bueno, pues es importante, ¿no?, que lo tengamos en mente, que nadie lo va a solucionar por nosotros, que somos nosotros y nosotras las que tenemos que salir a la calle y partirles la cara, que no queda otra. De hecho, el tema con todo esto me sorprende incluso de cómo no están teniendo más auge incluso del que podrían tener en el contexto en el que estamos, con más... Pues eso, más recorte, lo fácil que es echar la culpa siempre al de fuera, al débil. Es el típico contexto en el que lo hemos hablado alguna vez en el programa repasando la historia de los años 30. Es un típico contexto, el de crisis, en el que este tipo de grupos tienen mucho auge. Yo creo que, afortunadamente, entre muchísimas comillas, no crecen más, porque ya tienen una representación bastante grande en las instituciones dentro del Partido Popular, que tiene una ala ultraderechista muy, muy, muy chunga. Claro. Eso lo hemos hablado aquí siempre, ¿no? En España la extrema derecha quizás no tiene tanto tirón como en otros puntos de Europa, porque está muy integrada, ¿no? Al menos la extrema derecha más clásica de la gente... de toda la vida. De la gente más mayor, los herederos del franquismo, ellos están bastante bien integrados en lo que es el PP y, bueno, en cierto modo en el capitalismo. Oita. Digamos que los grupos de nazis hoy en día son grupúsculos que incluso tienen un discurso frontal contra el capitalismo. O sea, no se pueden integrar en el PP precisamente por el sistema que han montado, no es el de ellos. Entonces, se reduce mucho la gente que adopta ese discurso o esas prácticas. Entonces, por eso pienso yo que en España son menos que en otros lados, pero bueno, que esto... Sí, que luego les ves esa cantidad de fotos que se empezaron a localizar de miembros de nuevas generaciones del PP haciendo el saludo nazi. Eso sobre todo, el precedente sangrante era uno que era algo de deporte, no sé si concejal o de la concejalía de deportes de un pueblo valenciano, que hicieron un mundialito racista, entre comillas, de estos que montan grupos ultras, el tipo haciéndose el que no sabía con quién se hacía la foto, eran unos tipos que salían una bandera de España con un nodal nazi. Eran ultras, era un campeonato entre diversos grupos ultras de fútbol de extrema derecha, y el tipo iba de que no sabía que iba la cosa. Pues claro que lo sabías, colega, es que también me hace una gracia de si... Es que es malo, si lo sabes, malo por fascista, por puto nazi. Si no lo sabes, malo porque... Pero qué clase por de gente no está gobernando, ¿sabes? No sabes de política y te dedicas a ella. Está claro, tío. Si es que hoy en día... Es la excusa estrella en este país de cuando te han cazado, decir, no, yo no sabía de qué iba esto. No. Yo no. No sabía lo que estaba firmando. Errar es humano. Yo no me pegues. Lo que me... Cuando estabas con tu speech, Luiski, me ha venido la idea... ¿Cuál de ellos? Este último de los nazis y comparar con el resto de Europa. Yo creo que la gran diferencia es que aquí en España han sido los vencedores y por lo tanto están perfectamente integrados en el entramado estatal, en todo el entramado del poder, en el resto de Europa Occidental prácticamente han sido, fueron los derrotados, y por lo tanto pues se van viniendo un poco como alternativa a este sistema de mierdas de capitalismo que está. De hecho, están empezando a tener auge en países de los países de la socialdemocracia nórdica tan tan idealizada. Si no me equivoco, en Finlandia sacaron representación bastante bastante grande con lo idealizado incluso, que tenemos. En Holanda también han sacado. Holanda hace ya tiempo, además era una extrema derecha posmoderna de esta que el máximo representante era homosexual y cosas. Hostia, ¿verdad? Ese murió, ¿no? Sí, sí, pero eso hace ya unos años. Pero la de Finlandia, si no me equivoco, no sé si era Finlandia o Noruega, casi seguro Finlandia, es de este mismo mes. Es decir, está habiendo un repunte de la extrema derecha tremendo. En Francia también, la hija de Le Pen con un discurso, claro, la hija, es una mujer, esta, la mujer es extrema derecha, deja de ser algo que rompe esquemas con respecto a lo que estamos acostumbrados en el tradicionalismo de aquí, que el papel de la mujer no deja de ser... Llevar unos collares al lado del caudillo. Eso es. Es dentro de la extrema derecha en general, es muy muy amplia también, muy compleja. Lo metemos a todo en el mismo saco porque todos apestan exactamente igual, pero tienen sus complejidades, ¿eh? Al final el capitalismo les usa, ¿no? A lo mejor en España no, el capitalismo está tan implantado que no necesita usar tanto a la extrema derecha como en otros países para crear ese discurso contra la inmigración o lo que sea. Aquí ya lo tenemos bastante implantado en las instituciones como para que necesiten de grupúsculos de este tipo que crezcan. No sé. Porque también es eso, ante la crisis de los partidos PP-PSOE, entre el bipartidismo, pues claro, mucha gente que no se ve reconocida en el discurso de izquierda, pues va asumiendo pues el discurso UPyD, que es el discurso falange totalmente, pero llevado a la persona de una mujer. Volvemos otra vez a lo mismo, la extrema derecha moderna. Y también yo creo que saben ver también los fascistas, los neofascistas, un poco el... Pues claro, su oportunidad, su nicho, su momento. Mira, si es curioso, ¿no? Que en Cataluña, que a lo mejor el PP no tiene tanta fuerza, como están creciendo plataformas de estas de Ciutadans y no sé qué, que son extrema derecha, sí, pura y dura. Plataforma por que por mucho Cataluña, que PXC, es. O sea, Peñaran muy, muy, muy chungo. Es un discurso abiertamente de la extrema derecha europea, ese rollo sobre todo islamófobo, muy... defendiendo la identidad de la zona en la que viven, pero sin dejar de ser, en este caso, muy españolistas, sin ser independentistas. Sí. Es un tema... O sea, es que es curioso, ¿no? Que a lo mejor en Cataluña, precisamente, el PP no tiene tanta fuerza como ese tipo de discurso cala un poco más y esos grupos crecen más que en otros puntos del Estado que el PP, pues, lo integra en sí mismo. Pues que en Cataluña la derecha tradicional está en CiU. La de toda la vida, claro. Están ahí en convergencia y punto, pero está la burguesía, la peña que maneja la pela. Curioso, porque el CiU siempre ahí se está codeando con los sionistas, ¿eh? Y los sionistas con la extrema derecha tampoco es que se lleven bien. Así son, ¿eh? Entonces ahí como que falta alguien que tenga un discurso contra el sionismo y de extrema derecha. Es que es normal que, joder, no lo había pensado. El siglo XXI, el siglo XXI. Y nada, hace 6 años, con todo el tema del asesinato de Carlos, pues volvimos a salir, se salió a la calle con unas manifestaciones masivas, unitarias, cosa que en el ámbito del antifascismo y más aún aquí en Madrid siempre había costado mucho, y se logró crear algo que yo creo que lo hemos ido perdiendo poco a poco. Hemos vuelto de nuevo a nuestra realidad cotidiana en el movimiento social de madrileños, que viene a ser cada uno hacer la guerra por su cuenta, de intentar ver más la diferencia con el de al lado, intentar hacer las cosas a mi modo o no se hacen. Y en estas estamos, volviendo a la realidad cotidiana de Madrid, mientras tanto, pues, teniendo ahí ese goteo de agresiones. Hace poco hablaban de un asalto a la Universidad Complutense por un grupúsculo de fascistas. Hemos hablado de Cataluña, cuando en la Diada un grupo de fascistas también asaltó la sede de la Generalitat aquí en Madrid, la librería Blanquerna. Son muchos, son pequeñas cositas simbólicas que realmente no son problema real, sobre todo con toda la que está cayendo, pero es decir, ojito, esta peña se están empezando a crecer y están sobre todo empezando a coger un discurso, de nuevo un discurso violento, cuando llevan mucho tiempo intentando hacerse pasar por demócratas, ¿no? Esas democracias están nacionales. Ahí, ¿no? Es como que están ahí presentes y que no se nos olvide. A mí realmente lo de la Diada me causó ahí sentimientos encontrados, porque era esa peña encorbatada de CiU pasándolo mal, pues tampoco... Aunque era como que, joder, yo qué sé. Como que me causaba simpatía. Luego eran los nazis, ¿no? Que son lo que son. Pero bueno, mientras ataquen a esa gente y no ataquen a la peña normal... Pues mira. Pues nada, pues para cerrar este tema, ¿no? Vamos a ir con el tema de Habeas Corpus, que sale en el documental, como por ejemplo el documental Ojos que no ven, víctimas del fascismo desde la transición, un documental autogestionado, un documental muy interesante en el que aparecen testimonios de gente que fue víctima del fascismo, pues eso, desde la transición, gente asesinada, bueno, familiares de la gente asesinada, de gente a la que dejaron en silla de ruedas, y un poco es el... indagan un poco mucho en esta idea que hemos dicho, que muchas veces se ha dejado hacer, se ha pasado el tema, se ha presentado como temas aislados, y se ha pasado sobre todo el componente político, que nunca hay que olvidar. Así que por ellos, estos ojos que no ven. Y después de la sangre, ¿qué? Continuamos en Radio Isla, continuamos en Latido de Libertad, en esta recta final del programa, y vamos ahora a tratar de un tema que para toda persona que viva aquí en la capital del imperio o aquí en Madrid no le pasa desapercibido: la huelga de barrenderos y jardineros, huelga que comenzó el pasado día 5 y que tenemos ya la ciudad, pues que da gusto verla. Que queda claro, existe un conflicto, lo pueden querer negar los políticos, que siempre es la táctica número uno, pero existe un conflicto y se ve súper súper claro, ¿no? Dando un paseo por cualquier barrio de Madrid. Yo me lo estoy pasando muy bien, estas huelgas molan un montón. Yo me divierto mucho. Bajas la basura a la calle, la tiras. Fantástico, tío. Consumes cualquier cosa, la tiras. Tienes que bajar por el balcón. También mola darse cuenta de la cantidad de residuos que genera una ciudad como Madrid. En estos días, a lo mejor en el día a día no lo tenemos tan presente, pero estos días nos damos cuenta de la cantidad de mierda que podemos llegar a generar. Y del modelo de consumo que tenemos, ¿no? Sí, que es terrible. Un colega hacía una gracieta de: con estos días me he dado cuenta de la dieta que seguimos los madrileños, viendo la basura que hay. Solo consumimos Coca-Cola, cerveza y plátanos, porque básicamente es lo más. También añadiría que consumimos mucha prensa y nos gusta partirla en trozos, sí, pero, sí, sí, sí. Pero eso ya es harina de otro costal. Pues un conflicto que, como decimos, es solo de los barrenderos y de los jardineros, no de los que recogen la basura, ¿no? Y eso quizá no, hace que... pero sí a Venecio. No, y pero yo... sí, explícame. Escuché yo ayer que los trabajadores del servicio de recogido de basura, los camiones de basura, se están estudiando unirse a la huelga a partir de la semana que viene, si mal no recuerdo. También es algo totalmente entendible. O sea, sí, son el mismo sector, se deben solidaridad entre ellos. También están pasando momentos jodidos. Y si se juntan... O sea, pensemos que realmente la basura de los barrenderos es el moco de pavo de la mierda general de la calle, ¿verdad? Claro, lo que cae de la calle, pero el grueso de la mierda está dos, tres días sin pasar los camiones de basura. Hostias, y sería claro, de hecho yo tenía esta confusión. Y estamos en invierno, que llega a ser en verano. Que empiezan los olores, sí, esto sería peligroso. Yo voy a ser sincero, a mí como ciudadano no me gusta nada esta situación y ojalá se gane el conflicto de una puñetera vez. Porque hay zonas que da puto asco, es peligroso, incluso, también estoy ya poniéndome en plan abuela, que es peligroso, yo con 30 años y es peligroso pasar por un sitio con una litrona rota, no... No, hombre. Es que tengo un problema, pero vamos, que... Y para el que tenga perros, pues no hace ni puta gracia tener que estar controlando a tu perro que no ande basureando por ahí, claro, yo perros, que sé, o niños... Críos, que son más... Es evidente que estamos de broma, ¿no? Que no nos gusta ver Madrid así... Pero... También se decía ya de los comerciantes, he leído yo por ahí hoy en la prensa de que han bajado la reserva, bueno, de que ha aumentado un 20-tantos% las cancelaciones de reservas hechas en Madrid por parte de turistas extranjeros, porque bueno, aunque aquí nuestros políticos y nuestros medios de toda la vida se esfuercen por acallar toda la información, ha salido en el Financial Times, en el New York Times, en el Washington Post, en los grandes diarios, en Le Monde, en el The Times. Yo he visto por ahí colección de prensa extranjera que es como realmente te enteras de la mierda que pasa en este país. Lo de siempre, es que cualquier conflicto que hay que mirar la prensa extranjera. Y vamos, Der Spiegel dejaba a Ana Botella una vez más. Ya le dedicó el reportaje hace unos meses cayendo de un burro, pues como se merece, soy el jalar a la puta. Tampoco hay que ser aquí ningún... De todos modos, que os digo, yo no me termino de fiar mucho de lo que diga la prensa burguesa extranjera, hombre, porque tienen muchos intereses también. Tienen intereses creados. En hundir un poco la economía española en determinadas cosas, y no me termino de fiar cuando viene desde ese tipo de prensa. Si viene un poco de prensa más o menos de clase, pues sí me fío, pero de lo que me diga el Financial Times, pues me suda los cojones, porque es un peña que les interesa apoyar a la intervención anglosajona. La inversión anglosajona aquí, pues, en España. De Washington Post hace unos reportajes muy, muy buenos. Es una prensa bastante seria. En general, todo el tema del 15M le dieron una cobertura bestial. En general, toda la prensa seria, ya os digo, hay que tenerla siempre... Hombre, son empresas. Siempre, bueno, así lo que quiero decir, que aunque se esfuerzan por acallarlo internacionalmente, aquí al fin y al cabo lo que importa es la pasta, y estamos hablando de muchísimo dinero, y más ahora en Navidad, venía también por ahí el dato de otro día, de que en la temporada de invierno los comerciantes madrileños hacen el 40% de la caja de todo el año. Y sufrir cancelaciones bestiales, pues ya empuja mucho a la administración por parte de los de: oye, que hay de lo mío. Y por mucho que nuestra querida alcaldesa dijese ya en su primer momento que esto era una cosa que no iba con ella, Que no era de su competencia. Me da que no va nada con ella. Todo lo que pasa en Madrid, nada va con ella, macho. Y razón no le falta desde el punto de vista neoliberal que propugna un ala del PP. Ah, bueno, claro, sí. ¿Qué es eso? Está subcontratado. Y es eso, claro, claro. Porque el conflicto, si no me equivoco, corregidme si tienes algún dato más, es básicamente que cambiaron el contrato que tenía el ayuntamiento, esto sale concurso, para que la gestionan, no son funcionarios ni mucho menos, es gente que trabaja para empresas privadas, para contratas privadas. Sí, es un aumento temporal de empresas, que está ahí, pues FCC, que tiene medio los servicios de Madrid, también está, creo que es SACIR, bueno, las grandes constructoras con sus ramas de servicios. En el caso de FCC, o sea, las COPLUBI llevan controlado todos los servicios públicos de Madrid hace ya muchos años. Eso es lo que hicieron, y con toda esta ola de recortes, pues dijeron, pues en lugar de tener un contrato por aquí para este distrito, un contrato por acá para los jardines del otro, unificamos toda la limpieza de Madrid en un único distrito. Y lo que hicieron, claro, en un único contrato, perdón. Y lo que hicieron, pues encontraron, pues entonces, que lo que estaba contratado con varias empresas, se unieron todas esas empresas para hacer una única... Esta es lo que dijeron, pues aquí nos está sobrando gente con la pasta que nos da el ayuntamiento. No, y aparte hay que repartir beneficios entre varias empresas, hay que... Claro, claro, claro, es lo que pasa siempre con este tipo de... Y ya no es solo el ERE, era un ERE del inicial, pues el primero que se planteó, creo que eran 1,100 y pico personas, y una rebaja salarial del 43% a las restantes. Han ofertado reducir el número de despidos a un torno a 600, pero aumentando la rebaja salarial al 50 y tantos%. Estamos hablando de que de repente tu sueldo se va a quedar en menos de la mitad. Ya, que son barrenderos que no están cobrando aquí 100.000 euros al año, ¿sabes? Me gustaría ver toda esa gente que se queja de los huelguistas, porque siempre hay mucho listo, que le redujeran al 40% del sueldo o que echaran a 1.400 compañeros. A ver cómo reaccionaban, claro, son, a ver qué discurso adaptaban. Claro, que son cifras absolutamente bestiales. 1.400 personas, son 1.400 familias en las que estás perdiendo como mínimo una de las partes que estén metiendo dinero, teniendo en cuenta que en este sistema de mierda, si en una familia, si no trabajan los dos, estás bastante con el agua al cuello. Es una auténtica salvajada condenar a otras 1.400 personas con todo lo que lleva por delante al paro, a otros tantos, a hacerles reducir los ingresos. Encima pretender de no, que no hagan nada. Y es que es todo, además prostituyen el lenguaje con eso de no me afecta, es un conflicto solo con las empresas. ¿Cómo es lo que no te afecta? Esto es, lo público afecta a todo el mundo. Y además, con esto además es muy curioso una petición que ruló por internet, que yo me quedé flipando de cómo es la peña de idiota. De peña que quería que estaban recogiendo firmas para que el ejército asumiera la limpieza de Madrid. Yo estaba deseando que saliese adelante. Tú firmaste, ¿no? Pero es que a mí me parece... Hombre, me pongo a giñar en la calle para que me lo recoja el militrancho. Pero es que me parece absolutamente de la peña que firma, que piensa estas cosas, piensa en basura, como la que hay en el contenedor delante de su casa, que es que hay que ser absolutamente subnormal. Has votado a un partido de mierda que lo que quiere es privatizar. Pues achantas y vas con el modelo privatizador, pero no. El problema que se genera por la privatización lo tiene que resolver algo público como es el ejército. Entonces estás dando la razón a los huelguistas y a la gente que defendemos. Bueno, desde eso la solución que ha encontrado nuestra querida alcaldesa cuando su último atún, obligando ahora a la empresa pública Traxa a hacer la limpieza. A mí me gustaría ver a toda esa gente en la misma situación que se están viendo los barrenderos y jardineros de Madrid hoy en día. A ver, que vivieran lo mismo y que sintieran esa misma solidaridad que están expresando ellos, que la recibieran. A ver si cambian el discurso. En mi empresa está pasando y por un lado no tengo que reconocer que me está dando risa en algunos casos, De peña muy de derecha que se la está zampando y se van con una mano delante de otra. Y otra atrás ahora de, no, yo no hago huelga porque... Por no hacer huelga por una reforma laboral que permite que estés en la calle con 20 días de mierda. Es que es una mierda, yo no se lo deseo a nadie, pero es que hay peña que poco menos que se lo está ganando a pulso, ¿sabes? Que le pase. Y desde aquí, por supuesto, nunca vamos a desear ese tipo de situaciones a nadie, aunque sean de ideología contraria o de un discurso totalmente opuesto al nuestro. Pero no se lo vamos a desear, pero es que, pensándolo fríamente, tío, es que te estás ganando que te pase una situación similar y recibir la misma mierda que estás soltando tú por la boca. Es que es alucinante. Ahora creo que se han puesto también de huelga, o se iban a poner de huelga los jardineros de parques históricos, ¿no? Creo, algo he leído por internet antes de venir para acá. Y bueno, realmente estas cosas son contagiosas, ¿no? No, o sea, también tú has hablado de... porque esta semana se ha aprobado la ley de privatización de los teatros y... Esa es otra. Y espacios públicos que quedaban del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, trabajadores, esto es un temblando lo que les va... Tú has hablado de los barrenderos, ahora los jardineros de parques históricos. Vamos a ver qué pasa con toda esta situación. Vamos a ver si nos acaba extendiendo esto y no se les acaba yendo de las manos al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, te digo, se les está yendo de las manos en el sentido de cómo están teniendo... Que les va a costar muy cara la huelga en el sentido de... Hablábamos de que Ana Botella quiso tirar... De lo público, por supuesto, para defender lo privado siempre estamos tirando de lo público, que son unos hipócritas de mierda, pero con todas las palabras. La empresa pública Traxa les dicen, oye, empresa pública en un ERE, también con unos recortes, con mucha gente en huelga, en conflicto laboral también. Empresa pública, pues de este tipo de... pues un poco de todo, a la hora, la verdad, acaban haciendo la gente de Traxa. Pues les dijeron, pues si la huelga no se soluciona en 2 días, si no se llega a un acuerdo, Madrid lo van a limpiar a esta gente de la empresa pública o que estarían obligados a ello. Pues lo que ha pasado es que Traxa pidió entre sus trabajadores, recordamos, en conflicto laboral también, voluntarios, y la frase literal de que dicen los sindicatos, el número que se ha apuntado ha sido nimio. Por lo cual, hoy, a última hora, en absolutamente contrarreloj, esta empresa pública, Traxa, ha encargado a una TT, a Randstad, encontrar in extremis a 200 limpiadores que se van a llevar, ojo, 85 euros limpios por noche por estar esquiroleando. Es una mierda, realmente. Pero es eso, claro, para tanta gente se están aprovechando de la situación de desesperación, tanta y tanta gente que está sin un curro, y le dices, 85 euros por perder mi dignidad absolutamente, por estar puteando a otra persona. Pues claro, hay mucha gente a la que le puede venir de la hostia. Y vamos a ver lo que les pasa, porque si realmente si salen muchos barrenderos a la calle, vamos a ver cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los trabajadores. Pues yo, si les veo y no son servicios mínimos... No les voy a decir nada bonito. Y como yo me imagino que muchísimos trabajadores solidarios con los barrenderos y jardineros de esta ciudad. Vamos a ver. También... De hecho, he visto muchos servicios de limpieza esta semana escoltados por la policía municipal. Sí, esos son los servicios mínimos. Que bueno, cada uno, pues, servicios mínimos, y pues si te toca, pues tendrás que hacerlos, ¿no? Pues tampoco te vas a jugar. Que también tienen una prostitución, creo yo, de pues de su misma mentalidad. Si tan liberal eres, ¿qué demonios hace el Estado, que bueno, en este caso el Ayuntamiento, que al fin y al cabo son el patrón de todo esto, poniendo los servicios mínimos? Me parece una absoluta prostitución. Los servicios mínimos es algo que solo ocurre en este país, que ya lo hemos comentado con huelgas, sí, en diversas anteriores, huelgas, porque que los servicios mínimos los fija la propia administración. Es que claro, es de coña. Y además, servicios mínimos en cosas que no son absolutamente imprescindibles. Servicios mínimos sanidad y seguridad, sanidad. Puerta, fin. No debería haber para nada más en un caso de huelga. Y poco más, claro. Y ya está, la limpieza, con todo lo importantísimo que es, y lo estamos viendo con la mierda de ciudad que se nos está quedando estos días, no merece un servicio mínimo. Mm. El transporte público, con todo lo que lo necesitamos, dependemos de ello... Tampoco necesita servicios mínimos. Mínimo. Si se tiene que paralizar la ciudad, se paraliza. Es que es eso, y está absolutamente prostituido todo el tema con estas cosas. Y esa es un poco la última hora que hay, 200 plazas de limpiador, que por lo visto voy a leer el titular del Mundo, por irnos a nuestros medios y irnos a los de ellos. Las 200 plazas de limpiador para esta noche vuelan en 5 horas. Sí, ¿no? Se la rifan. Se la rifan, claro, porque la situación es la que es. Y lo que dicen es que voy a leer el primer párrafo, que está bastante bastante gracioso. Tiene que ser todo bastante rápido, pero es que nos han llamado hoy a las 3 de la tarde. Joder. Estamos buscando a 200 personas para limpiar las calles de Madrid por el conflicto de la huelga. Supongo que estarás enterado. Empezarías a trabajar a la 1 de la madrugada, pero tienes que ir esta tarde a la sede de Traxa, pasar el reconocimiento médico y te den el equipamiento. Un trabajador de la empresa de trabajo temporal Rasta explicaba así tras una llamada de este periódico sobre las 17-15 horas las condiciones para suplir a los limpiadores en huelga de la ciudad de Madrid. Apenas 2 horas y media después, las 200 plazas habían volado. Y eso, ¿de cuánto se pagaría? 85 euros limpios, el horario habitual sería de 1 de la madrugada a las 9. Con otro horario de 4 a 12, no sé, es un poco... Y además que dicen que no se sabe cuántos días durará el contrato. Claro, el conflicto durará algo que tiene que durar, pero es que al final es un conflicto laboral que empieza a tomar unos tintes siglo XIX tremendos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. También nosotros como trabajadores solidarios, aparte de tirar basura, ¿no?, para apoyar esta huelga porque hay que ganarla sí o sí, también vamos a ver las maneras que tenemos de apoyar. Se están montando cajas de resistencia porque empiezan a ser ya muchos días de huelga indefinida. La gente la gente lo estará pasando mal, las familias lo estarán, no lo estaban pasando bien, por lo menos están perdiendo muchos días de sueldo, y vamos a aportar cada uno lo que podamos a esas cajas de resistencia, ¿no? Para ver si consiguen ganar este conflicto, que muchas veces ganando estos conflictos también gana la clase obrera o los trabajadores de toda la ciudad. Cuando vemos que un conflicto de estas características, tan visible sobre todo, se consigue ganar, todos aprendemos una lección. Así que vamos a apoyar, ¿no?, a esta gente, a dar cada uno lo que podamos. Y en general creo que es que tenemos tan metida la derrota en la cabeza. Claro. Te lo digo en mi estado psicológico ahora mismo, con tal derrota absoluta, que hace falta de vez en cuando pequeñas victorias, en este caso no tan pequeña quizá, así que a ver qué pasa. También hay una convocatoria con esto, mañana sábado 16 a las 6 de la tarde, hay una manifestación en Vallecas, el lema es Vallecas con la huelga de limpieza y jardinería, no al ERE, en defensa de los puestos de trabajo y la limpieza de calles y jardines. La manifestación sale del metro del Alto del Arenal junto a la Junta Municipal y lo convocan pues los barrenderos y los jardineros pues de este barrio de Madrid, donde el conflicto se está notando bastante en el día a día de las calles. Así que nada, esto es un poco cómo está la calle en Madrid ahora mismo. Así que tenemos visita. Aquí en las cosas del directo, ¿no? Bueno, como teníamos que ir poniendo un temita, es un tema que está dedicado a cierta alcaldesa, no es a la nuestra, pero se le puede aplicar perfecta y totalmente a ella. Está dedicado a una tal Rita de Valencia, un grupo valenciano de Termofrigidus. Tal para cual. Pero tal para cual, ¿eh? Cada cual tiene su historia. Pues vamos con este tema, o sea, vaya siendo prácticamente para ir yendo al cierre de este Latido Libertad de este 14 de noviembre. Y bueno, con esto yo creo que hemos dejado un poco tratados todos los temas en este latido de este viernes 15 de noviembre, dicho un mogollón de veces 14 de noviembre. 14 era ayer, Santi. Sí, sí, no sé ni en qué día vivo, ¿eh? Vivo en un absoluto y total bucle. El 20 nos acerca. Está ahí mismo, Puerta Braga, la tradicional manifestación en Ciudad Universitaria antifascista, oh, que no sé, no. Qué divertida. Que no sé. ¿Qué tiempo es? No, es un tema tradicional aquí en Latido Libertad. En los 12 años que llevamos siempre hemos hablado del 20N, hemos visto esos momentos en los que las manifestaciones eran más rojas, las manifestaciones eran más negras, las manifestaciones eran no había nadie, de cuando el repunte con a partir del asesinato de Carlos, del que hemos hablado. Sí, pero la visita, a la Facultad de Derecho de la Complutense, esa siempre ha estado, y esas piedras, sí, es ya, y los nazis escondidos. Es ya puro y duro folclore. Ese es folclore, puro y duro. Total y absoluto, pero muy nos divertido. Gusta folclore, somos unos tradicionalistas aquí en el fondo, ¿eh? Y nada. Hombre, es que las tradiciones estas hay que mantenerlas. Nada, también decir que nos lo pasamos muy bien en la fiesta de Radio Ela la semana pasada en La Quimera, en la que cada programa habló un ratillo de su pedra, que es cada cual contamos por problemas técnicos, si no lo escuchan en directo se siente. Pero la próxima la haremos mejor. Y no se puede escuchar en directo la mayoría. La próxima lo montaremos mejor. Desde luego. Así que nada, yo creo que con esto vamos ya a ir despidiendo el latido de hoy. Hemos soltado a la bilis aquí. Poco más o menos, siempre queda... Qué bien, qué divertido, chaval, yo esto de menos. En Tecnoparanoid sois más serios, ¿o qué? No soltamos tanta bilis, no odiamos tanto. Procuramos ser más constructivos. Nosotros también lo somos cuando tenemos. Pero hoy tocaba el programa de este tipo, que siempre viene... No, también es constructivo, claro. Por supuesto. Despedimos con un tema último que cierre. ¿A dónde vas? Nos vamos... Por ahí, ¿no? A la música ponemos mejor, ¿eh? Todas mis deudas, a quien mereció cobrar las que no.